un buen día para cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias a Dios por darnos el regalo de estar acá juntos, deseosos de estudiar y meditar, apreciar ese el libro tan hermoso, tan sagrado, tan eterno, tan insondable como lo es, por ser la palabra de Dios. Cuántas cosas maravillosas el Espíritu Santo nos irá mostrando con el correr de los días de este libro que de otra manera no lo habíamos visto, que ha estado reservado, que ha sido preservado para nosotros los que hemos llegado a este tiempo tan crucial, este tiempo culminante, concluyente de la historia de la humanidad sobre la tierra. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por darnos a nosotros el regalo de estudiarla, de tenerla con nosotros, de estudiarla, escudriñarla, apreciar las lecciones maravillosas que en ellas encierran para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fortaleza espiritual, para nuestra preparación para el traslado al reino de los cielos. Seguimos sacando lecciones de la experiencia que vivió la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que encontramos en el Apocalipsis, con un mensaje tan abarcante y tan fresco para cada generación, para cada congregación, para cada hogar, para cada individuo, para mí, como espero que lo sea para ti. Gracias a Dios por darnos este regalo. Vuelvo a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, cosa que probablemente algunos ya lo tienen hasta de memoria, ¿no? Y cómo nos vamos a familiarizar con el mensaje a las iglesias, y ahora sí vamos a estar tan íntimamente conectados con lo que allá pasó, al ver que nuestra vida, nuestra experiencia es la que se ve reflejada en el mensaje a las iglesias. Capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete, el que tiene las siete estrellas en su diestra, su mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sin duda, como lo he venido diciendo a lo largo de estos estudios, desde que comenzamos con el primer capítulo de Daniel, que irán quedando atrás muchas lecciones, muchísimas lecciones por estudiar, por investigar, por escarbar. Que a medida que cada uno de nosotros, de forma individual, de forma personal, vaya, seguirá encontrando tesoros tras tesoros de los almacenes secretos de la sabiduría de Dios. Ni siquiera puedo decir que hemos abarcado la mitad del contenido de la carta a los Efesios. Ni siquiera. Sigo considerando que cada lección que hemos estado extrayendo es ir todavía por sobre encima de la escarcha. Apenas estamos limpiando la superficie. ¿Cuánto más no habrá? ¿Cuánto más no quedará sin ser expuesto, que estará allí esperando a cada uno de nosotros, con más hambre, con más sed de querer saber, de querer apreciar, de querer atesorar las verdades aplicables para nuestros días encerrados en estos mensajes? Hay un mundo de poder todavía que estará esperando por cada uno de nosotros. De eso estoy segurísimo, porque es la palabra de Dios. Está allí. El día de hoy vamos a meditar del versículo 6 en adelante. ¿Tienes esto todavía? ¿Había algo de aplaudir? ¿Todavía algo que resaltar, que apreciar? Y esto es el espíritu que domina el cielo. Si bien hay mensajes de reproches, hay mensajes de corrección, hay mensajes de disciplina provenientes de Dios, pero Dios siempre resaltará aquello que esté en armonía con su voluntad. Y ya lo dijo en el versículo 2 y lo vuelve a decir ahora en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estoy seguro que mi hermano Diógenes, en la semana que estuvo los estudios, mencionó bastante de los nicolaitas, todo lo referente a los nicolaitas. Yo me limitaré a que a cualquier lado que uno busque información acerca de los nicolaitas, todo comentador bíblico, todo material adicional que se pueda encontrar fuera de la Biblia relacionado a los nicolaitas, casi en coro nos dicen que era una secta herética, un grupo que cayó en herejía y que pervirtió la gracia cristiana, mezclando libertad con libertinaje, que introdujeron la idolatría y la inmoralidad sexual a las prácticas religiosas. Y el espíritu de profecía, independientemente, ¿no?, todo lo que los comentarios ajenos puedan decir, cuál ha sido mi inclinación, qué es lo que está inspirado, dice claramente, recibiréis poder, página 363, cuarto párrafo. Ustedes van a encontrar allí precisamente que el Espíritu Profecía declara que el pecado de los nicolaitas fue que cambiaron la gracia de Dios por lascivia. Lascivia. Y más adelante, la iglesia prácticamente, de acuerdo a lo que Apocalipsis nos muestra, no recuperó su primer amor. Fue más en picada. Y cuando estemos en la tercera iglesia, cuando lleguemos al estudio de la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, cuando tratemos el periodo que abarcó la iglesia de Pérgamo, nos vamos a dar cuenta que realmente está allí descrito con cincel, grabado con cincel, el pecado de los nicolaitas, que era precisamente la inmoralidad sexual permitida, la idolatría ya aceptada dentro del seno de la iglesia. Vamos a ir descubriendo cosas, mis hermanos, que solo porque están escritas, solo porque Dios lo dejó en su palabra, porque está inspirado, uno puede darle crédito, uno puede reconocer que así fueron las cosas y así están siendo las cosas, por difícil que nos parezca, por inaceptable que nos pueda parecer, así fue. El distanciamiento, el aislamiento, el alejamiento de la iglesia de su fuente. Así que los nicolaitas formaban, pues eran formados por ese grupo de idólatras que pervirtieron la libertad en libertinaje. Y está allí, en recibiréis poder. Versículo 7, el último. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, algo ha de haber para ti que tienes oído. Y hemos visto que, como si la carta fuera escrita para mí, para nosotros en estos días. Cuán aplicable, cuán fresco su amonestación, cuán actualizada las descripciones que se encuentran en ella, en esta carta, para nuestra actualidad. No es solamente para un definido tiempo en la historia, para algunos que vivieron sobre la tierra. No, tiene una aplicación vívida, actual, presente, para todo aquel que tiene oído, para aquel que quiera escuchar, para aquel que quiera verse reflejado, está allí. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entre hoy y mañana nos estaremos despidiendo, pienso yo, ¿no?, de la carta a los Efesios. Hay mucho material todavía, vuelvo a repetirlo, esperando por ti. Quedará un río, un inmenso océano, esperando por ti. En esa carta, en la primera carta, iglesia de Éfeso. Quiero que esta mañana nos centremos a la última declaración que encierra la carta. Marlene, ¿a quién se le está ofreciendo que se le dará de comer del árbol de la vida? Al que venciere. No te escucho, déjame ponerme audio, no sé si ustedes tampoco me oyen. Al que venciere, ¿me escuchan? Al que venciere, correcto. Sí, te oigo. Escuche bien. Dios promete darte de comer a ti, Ruth, a Cindy, a Nayansi, a Cris, a ti, Marlene, a Karina, gusto en verte, Karina. A cada uno de los conectados esta mañana, Dios promete, desea, quiere, busca, su anhelo. La pasión de Dios, el mayor gozo de Dios, el mayor sueño de Dios. Lo que Dios busca en todo este drama y trama, en este conflicto acérrimo entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás, quiere que tú comas y que yo coma y que comamos del árbol de la vida. Y yo creo de todo corazón que el deseo sincero de cada uno de nosotros es un día finalmente fuera del alcance del pecado, fuera de este mundo cruel en el que vivimos, donde el pecado impera, donde la injusticia reina, donde la maldad corre como río. Llegar al reino de los cielos, nuestro anhelo, llegar al reino de los cielos, entrar al paraíso de Dios y comer finalmente del árbol de la vida. Esa es la razón por la cual estamos conectados aquí. Esa es la razón por la cual persistimos aquí. Esa es la razón por la cual yo sigo aquí. Y seguiré mientras tenga vida. Comer del árbol de la vida. Es la promesa de Dios. Es el deseo de Dios. Será la realización de Dios para el que venciere. Vencer y comer. Tienes que vencer. Debo de vencer para poder comer. Y vean ustedes cómo la Biblia repetidas veces de Daniel nos manda al Génesis. Del Apocalipsis nos devuelve al Génesis, porque la palabra de Dios es un todo de forma integral. Todo está relacionado, conectado desde el principio. Ay, si la misma Biblia la ha presentado, el alfa y el omega, al principio de la carta nos ha dicho eso. El que tiene las siete estrellas, el que anda en medio de los siete candeleros, el que le dio inicio. Si avanzamos un versículo más, el verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el alfa y la omega. El primero y el último, Él. El Génesis y el Apocalipsis van de la mano, como un matrimonio que en medio llevan tantos hijitos. El mensaje a la primera iglesia nos está enviando de vuelta al corazón de lo que un día fue. Al mundo de felicidad, al paraíso de Dios que estuvo en la tierra. Nos está llevando donde comenzó todo. Nos está llevando a los primeros capítulos del Génesis. Vean ustedes cuán abarcante, cuán hermoso es. Porque si queremos buscar información, ¿a qué nos está refiriendo el mensaje a la iglesia de Éfeso? Al que venciere, le daré a comer. Dios lo hará. Y Dios cumple lo que promete. Dios no está aquí, tal vez, quizá, si se me ocurre, le doy. No. El mayor anhelo de mi corazón es que todos nosotros, acá, los que participamos cada mañana, los que reciben los audios de buen corazón, los que están estudiando este material, los que cogen este material y lo hacen material de estudio personal, que van y están haciendo sus propios estudios, sus propios bosquejos, sus propias notas. ¿Cuánto material Dios nos ha dado que incluso podemos llevar a nuestras iglesias a presentar, a predicar, porque lo hemos hecho nuestro propio? Ya no un así escuché un audio que dice alguien por allá. No, así está escrito. Que cada uno de los que participamos, sea de forma presencial cada mañana acá, o de forma diferida, asistida con los audios, mi mayor anhelo es que así como deseo un día comer de lo prometido, de lo que Dios ofrece, también tú, querido amigo, puedas ser de los que tengan la dicha, que recibirán de la mano de Jesús el símbolo de la vida eterna. Comer del fruto del árbol. Al que venciere. Una pregunta acá. Ay, que cómo extraño a Diógenes. A ver. ¿Cómo saber quién está disponible? Ana Yancy. Levanten la mano los que están disponibles. Porque yo sé que hay gente aquí que ya está trabajando. Ana Yancy, allá en Honduras, no tiene escapatoria. Porque yo ya conozco dónde vives. ¿Y a qué hora comienza tu rutina? ¿Y tienes la misma hora que yo? Ana Yancy, una pregunta para ti. ¿Puedes abrir tu micrófono? A ver, ¿quién más está aquí en el grupo? Déjame ver. A ver, Auri también. Yo no sé si Auri puedes abrir tu micrófono. Listo, buenos días. Ay, tan lindo. Ok, a ustedes dos, en pareja, mediten. piensen, recuerden lo que han escuchado en el correr del tiempo dentro del adventismo. La pregunta es, ¿comió Adán y Eva del árbol de la vida o no comieron? Sí, sí comieron. Sí comieron, muy bien. Auri. Sí comieron. Sí comieron. Qué bonito. Ustedes están en la misma página. A ver, Marlene. Verónica allá adentro dice, no comieron, porque la Amar está dormida. Marlene. Sí. Sí, amén. ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente a las cuatro? Bueno, ya mi esposa está diferida, ¿no? Bueno, Donald. Hermano y Mary, ¿cómo estás, José Mary? Gracias a Dios, bien, hermano. Qué bueno, bendito sea Dios. Estoy tratando de buscar la cita, hermano. Que era la... Juan Eidy dice, no comieron. Sara también dice, pienso que no comieron. Ingrid Roblero dice, no comieron. Y se armó. Excelente. Ruth Aguilar, ¿cuál fue la pregunta? Ay, ay, ay, Ruth. Yo sé que ya está trabajando, mi amada Ruth. La pregunta fue, ¿comieron Adán y Eva? Que si comieron del árbol de la vida que se ofrece aquí en Apocalipsis. Esa fue la pregunta, querida hermana Ruth. A ver, tómate tu tiempo, Imeri, tranquilo. Ruth dice, no comieron. ¿Saben? Yo he escuchado a muchos predicadores, a muchos de fama mundial dentro del adventismo. Y está de más mencionar sus nombres porque ese no es el objetivo. Grandes teólogos te van a decir que comieron. Eso te van a decir. Y eso lo predican. Y eso lo enseñan. Y nosotros, sin darnos a la tarea de, bueno, espérate, tipo Bereano, ¿no? Vamos a ver si esas cosas eran así. Vamos a buscar si esas cosas eran así. Vamos a Génesis. Vayamos a Génesis. Vamos a tener que ir a la palabra de Dios. Y recuerden, les mencioné que este estudio, más de una década, que viene siendo llevado conmigo. Capítulo 2. Capítulo 2. Dice el verso 4. El encabezado, el título de mi Biblia, dice... El hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser vivo. Un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto. Le encanta el papel de jardinero a Dios. Es agricultor también. Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, todo árbol delicioso y bueno, con todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Los árboles le iban a proveer la dicha y la felicidad del alimento sano. También el árbol de vida aparece acá por primera vez en la palabra de Dios. La primera referencia que aparece en el Génesis acerca de este árbol. ¿Qué es lo primero que Dios ofrece allá a la iglesia de Éfeso? Comer del árbol. Se ofrece allá en Éfeso. Dios plantó en el centro, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles que quedaron plantados en el centro del jardín. Pero ya la Biblia nos dijo que estaba repleto de árboles frutales, deliciosos, hermosos a la vista y buenos para comer. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¡Qué maravilloso es! Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre del uno, etcétera. Tomó pues, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Al hombre, al masculino, a Adán. Eva aún no existe, Eva aún no ha sido creada. Esto fue un asunto entre Jesús y Adán, entre el creador y la criatura masculina. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos podrás comer. Recuerden que estaba lleno de árboles deliciosos a la vista, hermosos, ya me imagino, cuajados, como le llamamos nosotros, cargados de fruto. No hay cosa más hermosa que ver un árbol en el campo, ¿no? No hay cosa más bella ver a los arbolitos cargados de fruto, repletos de fruto, que son un símbolo de lo que Dios quiere ver en nosotros, dicho sea de paso. Habían muchos frutas que nosotros ya ni siquiera llegaron a nuestros días, desaparecieron con el tiempo, las inclemencias del tiempo, frutas que nunca hemos visto, que se dan en otros hemisferios de la tierra. Estaban todos allí. Y de todo árbol del huerto podría comer. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. De es uno solo. No comer. No comerás de él. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya ustedes saben lo que viene en el capítulo 3. Comieron del árbol de la vida. Capítulo 3. En la conversación de Eva con la serpiente, ustedes se la saben. Entonces, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, después de que comieron del árbol prohibido. Note que habla de que comieron del árbol prohibido. La Biblia en ningún lado menciona que Adán y Eva hayan comido del árbol de la vida. Que sí comieron del árbol prohibido. De eso la Biblia está cargada de información. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, con libertad. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz, él, no ellos, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y escucha bien la pregunta. ¿Has comido? Dios no está hablando en plural. Es que nunca se dio la conversación en plural. No dijo, ¿ustedes han comido? No. Le dice al hombre, al masculino, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Y ustedes ya saben qué es lo que pasó. Aquel se escudó con la mujer se escudó con la serpiente. La serpiente, como había sido un hechizo, como había sido un arte de magia, Dios no habla con la serpiente. Dios sabe que la serpiente no habla. Que había usado poderes satánicos para engañar a la mujer. No habló con la mujer, simplemente con la serpiente, simplemente la maldijo. Han comido. Y después de la sentencia, dice el versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Vayan poniendo fina atención en cómo encierra, cómo cierra el mensaje de lo que pasó allá en el paraíso de Dios, lo que pasó allá en el huerto de Edén, lo que sucedió al principio con nuestros primeros padres. Jehová Dios hizo al hombre, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, entendiendo que ahora ya sabe el bien y el mal, que mejor dicho, ha desobedecido de comer del árbol que se le dijo que no comiera. Ahora pues, no alargue su mano y tome también. También. No vaya a ser que también, ahora que ya comió, que también alargue su mano del árbol de la vida y coma y viva forever and ever, para siempre. A ver, Ana Yancy, ¿cuántas veces debía de comer Adán para vivir para siempre? Una vez. En ese caso se comía el árbol de la vida, ¿no? Es correcto. Ahorita estamos viendo, mami, que Adán tenía que comer tan solamente una vez. Yo encontré una cita acá que dice que la transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén. Y ahí nos dice de la espada, ¿no? Ahora dice, bueno, Dios lo pone para que no extendiera la mano y participara inmortalizando el pecado, hablando del fruto del árbol de la vida. Dice, la condición para comer del árbol de la vida era la obediencia. Perdona. La condición para ¿la comer. ¿Qué? La condición. Ah, detente allí. Recuerda que es palabra por palabra. No se podía comer del árbol de la vida así por así, ¿cierto? Exacto. ¿Qué encontramos en el mensaje? Deténme con esa cita, hija, por favor. ¿Qué nos dice el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdas, Marlene? Es el mismo Dios del jardín del, es el mismo Dios de Adán y Eva que nos está invitando, Marlene, ¿sí o no? Sí. Es el mismo. ¿Y qué nos dice en el versículo que leímos en el 7? Perdón, estoy en Génesis. Digo que el que venciera. Espérate. ¿Cuál es la condición, mi cielo? Vencer. ¿Verdad que hay una condición? ¿Cómo fuese posible que el Dios omni, a ver, que el Dios que no cambia, el Dios sempiterno, el Dios que adoramos, cómo fuese posible que en Apocalipsis, en el primer mensaje a su iglesia, le ponga condición que Adán y Eva no hubiesen tenido al principio? No sería el mismo Dios. Dios no cambia. Dios es eterno. Dios es el mismo. Y a nosotros nos ha gustado, con el correr del tiempo, escuchar de los teólogos, de los eruditos, de los maestros de teología que se mueven en nuestro medio. Comeremos del árbol de la vida, así como Adán comía del árbol de la vida. Nos gusta. Pero ahora aquí, con algo tan simple, con una lectura como lo hemos tenido, de forma cuidadosa, hay palabras concluyentes tan claras y específicas. En el mismo relato del Génesis, que Dios nos está mostrando que lo que Ana Yancy nos va a compartir es así. Noten, y quédate ahí con esa cita, Ana Yancy, por favor. No la pierdas. Noten. Una sola vez debía de comer. Porque lo dice ahí, Génesis capítulo 3, es claro. Estos ya conocen, estos ya cayeron en rebelión, estos ya se pasaron del lado del enemigo. Si alargan la mano también al árbol de la vida y comen, perpetuarán el pecado. Oiga, el pecado buscaba inmortalizarse. Van a ser inmortales si comen también del árbol de la vida. Y ustedes ya saben, la expulsión, la espada flamígera que se revoltaba o se revolvía, impidiendo el acceso, porque eras, y nadie ha podido traspasar esa espada. Nadie. Ahora, no quiere Dios que nadie llegue a ese árbol. Dios te está invitando. Dios anhela, Dios desea, Dios quiere, Dios busca. Y nos envió a Jesucristo y pagó el precio de nuestro pecado y cargó con la maldad del hombre. Y ya está todo listo de parte de Dios. Ya no hay nada que quede por hacer. Está en nosotros. Yo he escuchado, y como digo, no estoy aquí para crear disensión, ni que no, pero lo que estoy haciendo acá es que cada uno de nosotros vaya a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que recibamos ese colirio ofrecido. Es que podemos, guiados por el Espíritu Santo, educados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo, podemos ir a toda verdad, a ver las maravillas que encierra su palabra. Recuerda, no necesitas estudios teológicos, tú no necesitas hombres, maestros, eruditos, tú y yo lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, lo dijo Jesús. Los académicos llegan a conclusiones propias, suyas. Y nosotros necesitamos la instrucción, la guía. Y recuerden, en cada mensaje han habido llamados de amonestación, y yo espero que nadie se sienta molesto. Yo, a mí me hubiese gustado preguntarle a cada uno de ustedes. Si Adán bastaba en comer una sola vez después del pecado del árbol de la vida y perpetuaría la vida, perpetuaría el pecado, viviría eternamente para, con una sola vez, ¿por qué no perpetuó su vida el árbol eternamente y para siempre si vivía comiendo de él? Y había una condición. ¿Puedes leer, Ana Yancy, por favor? Escuchen bien con Dios. Y gracias, hija, por tener el deseo de ir a buscar. Ok, dice, bueno, leo todo el parrafito o desde donde me había quedado. La condición, ¿no? La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Adán cayó por la desobediencia, perdiendo por su pecado todo derecho a usar tanto del fruto vitalizador del árbol que está en medio del huerto, como de sus hojas que son para la sanidad de las naciones. Tenía derecho, tenía toda la facultad, estaba a su disposición, estaba en el centro, estaba cerquita. Él tenía el derecho. Dios puso ese árbol allí para que él un día comiese de ese árbol. Ahora, no por cuestión de hambre. No es que si, tengo hambre, voy a ir a comer allí. No, ese árbol no estaba allí para suplir el hambre de Adán. Ese árbol era simbólico, ese árbol, porque Dios había dicho, porque la palabra de Dios tiene poder. Y había decretado, el que coma de este árbol vivirá eternamente y para siempre. Ha salido de mi boca y no regresará a mi vacía, cumplirá antes bien lo que yo he dicho. Pero este otro árbol, el que coma de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, morirá. Eran árboles frutales cuyo poder estaba basado en lo que Dios había decretado con su palabra. Y así como se nos ofrece en el Apocalipsis, a nosotros, entendiendo que es el mismo Dios misericordioso, amante, compasivo, eterno, justo, santo. ¿Cómo podría estar pidiéndome a mí vencer para poder comer cuando aquellos allá no tenían que vencer nada y comían libre? ¿Cómo? Sería ir contrario al carácter inalterable, inamovible. El otro día, bueno, cuando digo el otro día, también quiero decir hace años, compartí esto con un amigo. Y hay de todo. Y usted es libre de pensar y creer y sostener. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Y mi amigo reunió citas del Espíritu Profecía y fue a buscar. Y de paso, lo que uno busca, eso encuentra. Porque quería defender la postura de que Adán y Eva sí comieron. Y le digo, pues, está bien. Y me dio algunas citas. Y me he dado cuenta que nosotros hemos perdido la capacidad de entender lo que leemos. Vamos a ver con claridad, como si no fuese suficiente lo que hemos encontrado en el Génesis. Vamos a ver que escrito está que había una condición que terminada la prueba y demostrar lealtad, Adán comería del árbol de la vida. He allí la razón por la cual se le acababa el tiempo a Satanás. Quería que el hombre comiera. Satanás sabía que si lograba hacer que el hombre comiera del árbol prohibido, el siguiente paso para que su reino, el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino de Satanás fuese eterno, Adán tenía que ir a comer pronto del árbol de la vida. Y Dios en su sabiduría, Dios que lo sabe todo, por bien y por amor al hombre, le reprimió a que no comiera del árbol de la vida. El que venciere, al que venciere. Dios desea que cada uno de nosotros, miren aquí, déjame ver aquí. A ver, Ana Chancy ya nos puso la cita que ella. Es un manuscrito, 72 de 1901. Vamos a ver. Aquí, que nuestro Dios en el mensaje a la iglesia de Éfeso, miren a dónde nos está llevando, a la iglesia de Éfeso. Y aquí podemos aplicar otro buen tanto del mensaje. Adán cae en desobediencia. ¿Recuerdas, Marlene? Hemos leído eso, creo, antes. Y si no lo hemos leído, yo sé que lo sabes. O alguien de ustedes sabe. ¿Por qué comió Adán del fruto prohibido? ¿Alguien recuerda, Marlene? Comió porque su esposa se lo ofreció y él pensó que Dios no le iba a dar otra mujer. Por ¿a quién amor, amó más? Amó más a Eva que a Dios. ¿Perdió su primer amor Adán, sí o no? Uh-huh. El mismo relato es que dónde y cómo comenzó la desgracia, es allí donde y cómo comienza la restauración. Dios nos está mandando en el mensaje a la iglesia de Éfeso, vayan y vean las consecuencias de perder el primer amor, de amarme a mí en segundo, tercero, cuarto lugar, lo que sea. Adán puso, lo dice claramente la inspiración, amó más a su esposa. Llegó a punto de decir, si ella se pierde, me pierdo con ella. Amó más, perdió su primer amor, el amor que lo pudo mantener a salvo, el amor que lo pudo tener en libertad, el amor que lo pudo tener en armonía con la voluntad de Dios. Adán lo perdió. E incurrir en perder su primer amor lo llevó a la desobediencia. Eso mismo es lo que encontramos en el Apocalipsis. Por favor, puedo escuchar, se puede leer, se puede ver la voz de Dios con gemidos indecibles. Por favor, mi anhelo es que coman del árbol de la vida. Solo lo van a lograr si no pierden su primer amor. Vayan al Génesis, devuélvanse. Porque donde fracasó Adán, ustedes, con el poder de mi palabra, con el conocimiento de mi palabra, ustedes pueden vencer. Y al que venciere, le daré a comer. Dicho sea de paso, vamos a ver en nuestro estudio de mañana, que no es que nosotros vamos a ir al árbol de la vida y vamos a cortar con nuestras propias manos, aun cuando sean manos santificadas, todo nuestro ser santo. No, no va a ser así. Jesús cortará y nos dará. Ahí está escrito en la iglesia de Éfeso. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Pregunto, ¿le está gustando este estudio, sí o no? A mí me fascina. Les digo que yo vengo cargando con mis notas y los tengo acá, y esas notas las compartiré mañana. Por más de 10 años yo vengo guardando esto. Dios bendito. Perfilémonos, mis hermanos. Una vez comido del árbol de la vida, ahí vamos a gritar. Ahí vamos a saltar como becerros de la manada. Solo será hasta allí cuando todo desaparecerá. Y vamos a ver que el mismo intento que tuvo Satanás en el principio será el mismo intento que tendrá al final. De luchar, de esforzarse con los impíos resucitados después del milenio, entrar a la ciudad y comer del árbol de la vida. Pero ya será un intento fallido. Si no lo pudo al principio, no lo podrá al final. Y sin embargo, es lo que Dios ofrece compartirte, darte, a ti y a mí. Si salimos vencedores, ¿qué tenemos que vencer? Lo vimos ayer. El deseo de Diótrefes. El ego de Diótrefes debe de morir en nosotros. El deseo de ser el primero, el ego. Recuperemos nuestro primer amor. Sea Cristo la esperanza de gloria en nosotros. Sea Cristo quien se forme dentro de nosotros. Vivamos en Él, perseveremos en Él, sigamos en Él. Y no es tal vez, quizás, a lo mejor, si me parece, les daré de comer. No, no, no. Comerán los que venzan del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Quiero que con este deseo, con este anhelo, cada uno de nosotros, nada ni nadie lo aparte del camino. Comer del árbol que Adán y Eva no comieron es la dicha para los vencedores, para los redimidos, para los que recuperen el primer amor. Que Dios me los bendiga ricamente esta mañana. Y mañana nadie se pierde. Mañana terminamos, si Dios así nos lo permite, con el estudio a la iglesia de Éfeso, ofreciéndote que es toda una posibilidad, porque Dios lo ha prometido, que comamos del árbol de la vida. Ana Yancy, nos despides en oración. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, gracias una vez más por el don de la vida y sobre todo, Padre, porque eres tú a través de tu Santo Espíritu que nos mueve para poder estudiar tu palabra. Amén. Dice este grupo, Señor, y darnos más hambre y sed de tu palabra, de tu conocimiento, de crecer en la gracia, Señor, de cada día crecer en el conocimiento de estas preciosas verdades. Por favor, bendícenos en las labores que hemos de realizar, pero que mantengamos un pensamiento constante en lo que es eterno. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.